Porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, señores, señores, niños obreros, anunnaki, reptilianos, mascotas y demás, bienvenidos a una nueva edición de Grupito de Miércoles, probablemente una de las más penosas, porque somos dos nomás en el estudio. Camilo Arevalo tiene que llegar, tenemos demasiado sueño acumulado, hemos dormido unas 12 horas durante toda la semana. Y bueno, quiero darle la bienvenida a este programa. Soy Felipe Rojas. Usted está escuchando Radio de Santo Tomás y esto es Grupito de Miércoles. Versión, estamos hecho pedazo. Y quiero darle la bienvenida a quienes componen este panel. Ahora solamente está Manuel Silva. ¿Qué tal, Manuel? ¡Súper bien! Estamos saliendo por streaming a todo el mundo. Sabemos que la gente de Cambodia nos está viendo. Saludos a la gente de Kazajstán. Estoy sacando los mocos en este momento. Hola. Y pueden verlo. Con los mocos en HD. Oye, puede que llegue a mí lo haré en cualquier momento, sí, porque están viéndole los ojos. Están viéndole el ojito de chicken. Sus ojos. Así que por mientras vamos con una canción y Manuel es quien te pone el tema hoy día. Así que vamos a escuchar a Erlend hoy con Rain Man. Thank you. Bueno, sueño. Estamos de vuelta aquí en Grupito Miércoles con una gran canción de fondo. De, se me olvidó el nombre del grupo, pero es un muy buen grupo. Blue Gangnam Style. Bueno, vamos directamente con las noticias. Le pedimos disculpas. Estamos en un estado de somnolencia brutal. En que estamos bastante mal anímicamente, nos queremos puro morirlo. Y nada, estamos muy cansados. Y los quiero mucho. Y tenemos que esperar a que llegue Camilo Arévalo también, así que bueno, eso. Sí. Vamos de lleno con la actualidad y con todas las noticias que componen la pauta. La UDI lanzó un video bastante llamativo durante esta semana llamado Yo me revelo. Dice, este lunes, coincidiendo con la realización del Consejo Directivo Ampliado de la UDI, dicha colectividad lanzó un video a través de YouTube en el que dirigentes del gremialismo plantean cuestionamientos al gobierno encabezado por la presidenta Michelle Bachelet. En la cinta, el presidente de la colectividad opositora, Ernesto Silva, asegura que los chilenos han perdido la confianza que tenían en la mandataria. Se han perdido empleos, ha caído la inversión, aumenta la desconfianza y sube la inflación. La verdad es que Chile está estancándose en la mediocridad, asevera en el video. Estamos pésimos, hasta como país estamos horriblemente mal. En el video también aparecen el secretario general de la UDI, Javier Macaya, el senador Juan Antonio Coloma y su colega Ena von Baer, el diputado y ex timonel Patricio Melero. El dirigente juvenil Felipe Cuevas, quien fue retenido en Venezuela en agosto pasado. O sea, hay, que, hay algo que me llama la atención, paréntesis, de todo lo que es las colectividades de la derecha, las colectividades juveniles. O sea, para entrar a la juventud de RN debes tener mínimo 35 años, algo así. Entre 35 y 40 años. De hecho, Carlos Larraín sigue siendo de la juventud de RN. Y de hecho, partidos. El otro día también mostraron una nota de Evelyn Matei diciendo que ella había entrado primero a RN, parece que a la juventud de RN, y mostraba imágenes de archivo. Y ya era vieja. Entonces era como... En fin. Lo que hace es que son momias. ¿Cachai? Momias ahí están arrugaditos. Los diputados Andrea Molina, Susi, como olvidarla... Gustavo Osbun, Claudia Nogueira, Felipe Ward, Jaime Belolio, Arturo Schiela, María José Hoffman, el alcalde, así está escrito, alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, y el prosecretario del gremialismo, Pablo Terrazas. Yo me revelo es la frase con la que la mayoría de los participantes en la grabación subrayan sus críticas a la actual administración. Lo más notable es que alguno de estos tipos en el video hablaba, no me acuerdo quién era, sobre el transporte. O sea, tuve estos apellidos, o sea, Hoffman, claro, Hoffman, Nogueira, Ward, Belolio, von Baer, gente que toma el Transantiago, claro, todos los días, cada mañana. En Providencia para ponerse dos cuadras, nada más. Claro, y que incluso tiene que lidiar con los fiscalizadores del Transantiago, sí, porque no le alcanza para cargar el pase. Está muy caro el pasaje para ellos. ¿Sí? Sí, o sea... Oye, una cosa, cierto que decían que está un poco más que la soberana... Tendalada en el país. Es verdad, yo en la calle no puedo caminar tranquilo sin que alguien me asalte. Algún C3D, ¿no? de abajo, alguien poco OXD que me asalte. No, oye, qué ordinario. Y de hecho, yo me revelo y genero tanta revolución en internet que hasta el momento se mantiene en los trending topics, en la cúspide de los trending topics así chilenos. Es el primer trending topic de. Bueno, por lo menos acá está puesto el de Santiago. Vamos a revisar ahí. Esto es como las secciones de los programas, sí, de televisión de revíjame los Twitter. ¿Nos llegó un Twitter? Es tendencia en Chile. Ahí llegó, mira, nos llegó un Twitter llamado Camilo Arévalo. ¿Cómo está, señor Camilo? Páseme el gorro. Ya llegué. Oye, estamos... Camilo, te cuento, estamos leyendo unos Twitter sobre Yo me revelo. Uy, tenías la cabeza mojada. Te lo dejo ahí. Sí. ¿Cuál de los dos? O sea, ya, amigo, por favor. Al final, no tengo nada en los ojos. ¿Qué? O sea, fuimos por... Estuve una hora y cuarto allá, parado. No, sentado en realidad. Camilo viene muy, muy efusivo, muy grandilocuente, y nosotros estamos todos aquí sí, desparramándonos. Bueno, traigo la alegría. Que se le ve. La alegría voces. Llegó por fin. No nos prometieron en la venta. Estuve y me dijeron: te hemos hecho 15 exámenes, estás muy bien. Viniste a puro War. Esa es mi historia. Ya, Manuel, ¿qué me iba a contar? Yo ayer vi un... Calmado, yo vi ayer un... Yo me revelo que decía, yo me revelo, no pesco la validación de WinRAR. Sí, por ejemplo. Oye, ¿qué pasó? Se momento. Quiero hacer un paréntesis. Nos acaba de tuitear sé tutear, ¿por qué digo eso? ¿Llegó un Twitter? Capitalismo y libertad, arroba real libertario, grupito de mierda, yo me revelo, MTV Stars, baja el sueldo, baja el sueldo, para docente. Ellos mandan porque tú obedeces, bajar libro. Nos llegó el tweet que dice que Carlos Larraín con La Torre, con Mónica Rincón, son Illuminatis y son parte de la cienciología chilena. Estaba Andrea Molina que decía: yo me rebelo contra la gente que no tiene salud de calidad. Al final se rebelaba contra los pobres. Estaba así de mal hecho el video. Sí. Grabación de cumpleaños. Pero bueno, así es la construcción que hace la U. Bueno, yo igual me rebelaría a Andrea Molina. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Sí, ¿cómo se llama? ¿Susi era el? Susi. A Susi. ¡Ah, buena! No, sí, Andrea Molina se las trae. Oye, ella yo la entrevisté, me acuerdo, Marianela Velasco, el de Programa Explora, yo la entrevisté. Estaba chata de que la entrevistaran tantos practicantes porque le preguntaban las mismas cosas. Muy bien. Ahora salió en la tele, ¿cierto? Ya, arroba Fusol, dice: yo me rebelo, me llevo el desayuno a la cama y que en la pega me esperen. Ahí dice: yo me rebelo y en vez de una chela me tomo un sour. Ay, pozo, me rebelo, perrito. ¿Qué bueno, ay, ¿qué calmado, el bar de Clinic. ¿Qué pozo? Firme junto al pueblo. Claro. El pueblo no sabemos de dónde para arriba. O sea, ¿de los dominicos para arriba? Del centro social de la UDI. No sabemos cuál es el concepto de pueblo de la izquierda aburguesada de Clinic. La tía Evelyn dice: no iré a misa, yo me rebelo. Oh. La cuenta de la tía Evelyn, digamos, es una cuenta de parodia, sí, de Evelyn Matei. Era súper bueno el chiste, ¿eh? Espera. No pude. Hice mi mejor esfuerzo por reírme. Llegáis tarde y me decían: me tiré bajo las tallas. Llego con el ojo rojo. La droga me deja el ojo rojo, hermano. Oye, solo loco, boom. Eso fue drogadicción al minuto. Olvidemos un poco esta cosa y vamos a otras revelas, por así decir. Tengo pero dos en noticias. Otros ámbitos. Y Manuel, dime las noticias y después yo te doy el pase. Tengo una buena y una mala. Cuéntanos. La mala, vamos por la mala. La mala, según la UDI, está la embarrada en el país. ¿Y la buena? La buena es que tenemos 59 seguidores en Twitter. Aplaudo. Ah, perdón. Ya, eso, gracias. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos? 59. ¡Ah, bueno! Casi. Estamos a 10. Oye, Manuel nos trae la próxima noticia donde los chilenos se rebelan contra los patrones conservadores de parejas. Exactamente, porque chilenos infieles confiesan que la suegra y las cuñadas les coquetean. ¡Ah, bueno! Según un reciente, un saludo a mi ex suegra, que ojalá que no me haya coqueteado nunca la vieja. Según un reciente estudio del sitio de infieles AshleyMadison.com, aliado siempre Canal 13, siempre aparecen. En un universo de 1562 encuestados, el 17% de los hombres confesó que la suegra le ha coqueteado y el 25% dijo que la cuñada ha hecho exactamente lo mismo. Esto según cifras del sondeo que quiso investigar cómo eran las relaciones familiares de la red social de amantes más grande del mundo. La investigación se realizó a hombres y mujeres de un promedio de edad de 38 y 34 años. Era como el promedio reversal, ¿cachai? Ya como la gente la crisis de los 40 ya no cumple más años, ¿cachai? Claro. No sé, aquí estaba como reflejado eso. Respectivamente, donde el 85% de ellos es casado y el 89% de ellas también. Otro dato interesante es que la mayoría de los usuarios consultados ganan entre 1.200.000 y 2.300.000 mensuales, pues hombre. Y su nivel de educación, por lo general, es una licenciatura. ¿Se puede hacer patria con una licenciatura sola? Definitivamente no era licenciatura en educación. Intuyo. El portal para buscar Affair también quiso explorar cómo era la relación con los suegros, ya que la mayoría pasa las fiestas de fin de año con ellos. De hecho, el 39% de hombres y mujeres están de 4 a 6 días en sus casas. De 4 a 6 días en sus casas con la suegra. Qué buena canción. Buena canción. Según el country manager de AshleyMadison.com, Francisco Goich. Francisco Goich, que es el pariente de Alejandro. ¿Y dónde duermen? El 39% de los hombres y el 41% de las mujeres lo hacen en la ex habitación de sus parejas. Otra confesión que llamó la atención es que el 66% de los consultados y el 51% de las encuestadas dijo que no tienen ningún problema en tener relaciones sexuales cuando se quedan de visita en la casa de sus suegros. Voy a dejar de hacer eso. Oye, Camilo, una pregunta. Aparte de que estás tocando la esperilla, Manuel, ¿tú haces eso con las compañeras de tu hermana? Porque es sabido y es rumor de pasillo que tú sacas chispas ahí en ese... Sacar chispas. En ese segmento, en ese target. No, amigo. No, lindo sacar chispas, Felipe. No, amigo. Yo no me ando joteando a mi amiga, o sea, a las amigas de mi hermana. Con todo respeto, ¿eh? Son amigas de mi hermana. Es... Aparte que son como mi hermana, tienen la misma edad. Es muy poco probable. Son mujeres. Oye, no. Qué buen punto, ¿no? Tienes razón. Es como andar con mi hermana. Y si mi hermana ya es insoportable siendo mi hermana. No, imagínate con alguien. Es que si estuvieras con tu hermana, es como que sería ese sketch de Plan Z, el hombre que se ama a sí mismo. Claro. Porque se parece a ti. Sí. No andaría con ojo, imagínate, si tu hermana es insoportable según tú, ¿cómo andaría con otra persona insoportable como yo? ¡Oh, por ejemplo, qué terrible! Imagínate el hijo. Yo te dije, Manuel. Imagínate tus sobrinos, ¿cómo serían? Imagínate el bullying que daríamos. Serían gorditos, sí. Como Manuel. Pero Manuel, Carla, es buena persona. Que eso es lo bueno. Carla se llama tu hermana. Carla, piénsalo. Tú y yo. Tú y yo, ¿ah? Qué desgraciado tener un amigo que te diga, es gordito, pero es simpático. Sí, Manuel, es gordito, Manuel, pero es buena persona. Manuel es gordito, pero simpático. Y es buena gente. Gracias, güey. Gracias. Esa es la descripción. Cuando te pongo un yapo. Permuto, claro, Manuel. Poco menos. Manuel es grasas trans. Pero es buena onda. Pero tiene amor. Sí. Voy a poner eso en Twitter. No tiene colon. Gordito, pero buena onda. Sí. Gordito, pero buena onda. Sí. Igual que nosotros, feos en HD. En HD. Yo me revelo ante el McDonald's. Oh, yo me revelo ante el Elige Vivir Sano. Mira. Sí, yo me arreglo contra Elige Vivir Sano, pero no contra McDonald's, porque ya McDonald's es asqueroso. ¡Qué asco McDonald's, loco! Sí. Porque no me... ¡Ya poquito! Oye, Camilo, ¿tú irías por el triple pack? ¿Pareja, cuñada y suegra? ¿Qué pregunto? Estaba bailando, perdón. ¿Qué? Es que... ¿Escuchaste la noticia? No. La leemos de nuevo. Chilenos no, infieles. No, pero en resumen. No, básicamente que la suegra y la cuñada coquetean. Se te tiran al dulce. ¿Cachai? Oh, hardcore. Lo pensaría, lo meditaría un poco. Medio calor. Pero teniendo en cuenta que ¿Te gustan la suegra... mayores? ¿Te gustan mayores, Camilo? Para que las señoras que están haciendo almuerzo en la Florida lo sepan. Y que nos están viendo. Tía. En HD. Sí, tía. Me gustan mayores, sí, esa es la verdad. De hecho, Camilo el otro día puso algo en alusión a la señora Eliana del reality. Es que sé que la encuentro tan tierna que le haría el amor. Sí, lo digo acá de nuevo. Si cita Eliana, si usted me está escuchando, yo le haría el amor. Y usted me hace el almuerzo. Se cocina muy rico. Es la verdad. Tiene 84 años. Igual, ¿no? ¿84 o 86? Un par de piscolas, está. Y tate. Bueno, a todo el mundo le hace falta una final de charango alguna vez. Pues. ¡Ah, qué lindo! Por último, para morir con dignidad, pues. Obvio. Porque ella dice... Para no morir con telaraña, no sé. Nah, pues. Pero por favor. Digamos las cosas como son. Eres muy ordinario, Manuel. Eso sí, no se tiene que decir acá en radio. Le baja el pelo a este programa. No importa, porque nos quedan como 2 o 3 programas. Así queda exactamente lo mismo. Así queda lo mismo. Puto. Oye, vamos con la próxima noticia que le tiene que dar Camilo y habla sobre eso. Winnie the Pooh, en la última Winnie de abajo, Camilo. La mejor. Dice, censuran a Winnie the Pooh por su dudosa sexualidad. Explícanos, ¿de qué trata esta noticia? Escucha, Rolando Jiménez. Las autoridades del pueblo... ¿Yo qué? A ver. No. El hombre de la peluca azul. Mira, era solamente... Mira, para la gente que no sabe... Deja leer la noticia después. Sí, después comentamos lo de tu peluca. Las autoridades del pueblo de Tuscin, en el centro de Polonia, vetaron... Tuscin. En el centro de Polonia... Vetaron al osito Winnie the Pooh. El popular personaje infantil al que califican de mal ejemplo para los niños porque tiene una sexualidad dudosa. O sea, ¿qué significa eso? No se sabe si el tipo es tipo o es tipa. Quizás salen los párrafos posteriores. Quizás, y eso vamos a descubrirlo ahora. No se viste adecuadamente, va medio desnudo y es hermafrodita. Winnie the Pooh, el hermafrodita. O sea, ¿y Pikachu? Según Polonia. ¿Y Barney? Barney anda desnudo completamente. Y juega con niños, ojo. Ojo ahí. Ojo. ¿Y Pikachu? Pica. Yo así hablaba Pikachu, pica. La polémica surgió recientemente cuando un miembro del consistorio, adelante consistorio, propuso dar el nombre de Winnie the Pooh o Kubus Puchatek en polaco. Kubus Puchatek en polaco. O una zona infantil de juego, o sea... Están haciendo una zona infantil de juegos en Polonia y dijeron vamos a ponerle Winnie the Pooh porque Winnie the Pooh es sinónimo de dulzura, cariño y amor. Y también de hermafrodita. Winnie the Pooh hermafrodita, qué freak. Un horrible. Parque que se llama Winnie the Pooh. Vamos y, al parque, claro, Winnie vamos the Pooh. Vamos al parque Winnie the Pooh. ¿Sabes qué? Mi abuela tenía una amiga que se llamaba Winnie. No. Sí, capaz que haya sido otra vez la vieja. No, allá en el colegio había una mina que le decían Winnie también. No recuerdo por qué. Ay, no recuerdo bueno, por qué. Sería un hermoso, no, al final el tema es que este como oso no lleva ropa. O sea, no lleva pantalones. Claro, tiene una polera entonces, roja. Entonces, como no lleva pantalones... Polera roja, ojo, el rojo es el color de la pasión y se asocia mucho con el sexo en la psicología. ¡Oh, tate, estamos aquí! De hecho, mi apellido es Rojas. ¡Oh, cacha! Ahí está. Por eso... ¡Ahí está! ¡Oso, mira! Está, ¡escucha, igual. Salfate! Sí. Tenemos una conspiración. La selección chilena es sexo. Sí, oye. Con Gary Medel sobre todo, mi friend. O con el Calule Meléndez cuando jugaba en la selección. Qué terrible. Oh, imagínate ahí. Qué terrible, un coito Meléndez. Oye, bueno, Camilo está en el otro lado. Voy a explicar a la gente que nos sí, está escuchando por favor, lo de mi historia. Que, bueno, el otro día, el lunes pasado, teníamos que realizar un video en esta universidad para una asignatura. Era todo con fines didácticos, pedagógicos. Sí, claro. Y teníamos que traer pelucas. Muchas cosas. Y yo me puse una peluca azul. Que curiosamente le venía muy bien a Felipe Rojo. Le caía perfecto. Sí, anillo al dedo. Perfecto. Bueno, tenía un poco de barba y me fui a afeitar con peluca puesta, de hecho. Y Manuel sacó fotos de eso. Saqué fotos de eso, lo vamos a subir en algún momento. Pero además hay que hacer la anotación que Camilo me lo acaba de recordar muy bien porque lo tenía borrado de mi memoria. Te pintaste los labios, güey. Sí, es que era para personificar mejor. Por favor. Ahí jugársela con el personaje. Por favor. Era solo fines didácticos. ¿Cuál es fin idea? Era algo, o sea, muy lúdico, es. Era algo muy lúdico. Sí, no. Sí, sí. O esta bueno. Canción, me acuerdo los pasos. No sé. Ahí el dedo. ¿Cachai o no? Terrible. Es que esta canción es buena. Jerko Humer me enseñó los pasos de esta canción. Un saludo a Jerko Humer, que debe estar feliz al haber transformado a Felipe Rojas en no, pero ¿sabes qué? Travesti, fue notable porque el grupito de amigas de la hermana de Camilo miraban una a cada rato. Más, mi hermana sale. Sí. No, pero la hermana. No, que a mí me llamó la atención una amiga de la compañera, o sea, de la hermana de Camilo. Pero siempre decía que el problema es que era muy chica. Ese es el problema. Si son chicas, porque usted para mí es más chica, pues si son como la de mi hermano. Ahora. No sé, que lo más notable es que cuando subimos al ascensor, subí un cabro y yo le canté al oído suavemente de Elvis Crespo. Mira. Y le sudó el cuello. Entre otras partes. Oye, vamos, entre otras cosas. Vamos con un tema moraleja, porque... Moraleja de la historia, chutear para los dos lados es bueno. ¿Vamos con una canción? Exactamente, esto es Baby Shambles con Back from the Dead. ¡Qué buen tema! Terrible huevo. Said you had come back from the dead. nunca en la vida escuchó ese tema. Bueno, estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Y Camilo añadió un nuevo panelista a este programa. Con ustedes, Globin, el globo que no habla. ¿Cierto, Globin? ¿Eh? Es un personaje nuevo. Atento, 31 este... minutos. ¿Su papi globo? No, el humorista que se... ¿Cierto, papito? ¡Ah! No sé cómo se llama. ¿Cierto? Oye, Camilo, ¿sabes qué? Hablando de ti, Manuel tiene una noticia muy parecida a muy tus casos. Muy heterosexual. Exactamente, esta la sacó Felipe pensando en ti, ¿eh? Muy bien, que viene ahora, Dios vestido mío. De mujer. Vestido de mujer. Vestido de mujer. Alquila a su novia para comprarse un iPhone 6. Colecua, eso es el... Hay que recordar que yo hice un acuerdo contigo de que yo te pasaba a mi hermana si tú me pasabas tu Xbox. Estamos en trámites todavía. Estamos estamos en trámites. Sí, Carla, espérame. Ya tú sabes. Un estudiante chino identificado como Wei Chu. Wei Chu. Wei Chu. Wei Chu. Wei Chu. Entrate, Wei Chu. Vale. ¿Cómo ofrece su novia a todo aquel que ofrezca dinero con el fin de ahorrar y poder comprar un iPhone 6? El joven fue visto cerca del campus de la Universidad Sun Tzu en Shanghái con una gran pancarta en la que anunciaba el alquiler de su novia, Chiao Ai. Me encantan estos nombres en chino, son súper bacales, muchas gracias amigos. En realidad el joven solo alquilaba a su novia para quedar con ella, para ir a cenar, ir de compras o estudiar. La oferta contenía una única advertencia: nada de juegos sexuales. Puta, menos mal, pues. Otra de las historias curiosas del iPhone 6 es el caso de Jack Cooksey, un joven que compró el primer terminal en la Apple Store de Perth en Sydney y se le cayó el móvil al suelo justo después de comprarlo. ¡Qué pelotudo! La próxima vez tendrá que tener más cuidado a la hora de abrir una caja. Pero es verdad eso, salió el video en el ¡Ay! Con ustedes, el Rincón de Copano. No, pero en serio, si fue... Fue un video viral. Yo trabajé en Firewire. ¡Ay! La cuestión es que el tipo abría la caja del celular, que en sí es complicada de abrir. Y claro. Obviamente el teléfono, al ir encima de la cuestión, se le cayó al suelo, provocando la risa de todos los otros pelotudos que estaban esperando en la fila. En la fila. Pero, ¡qué idiota! ¡Qué idiota es más grande, ¿no? ¡Qué idiota! Camilo, ¿tú qué harías por tu novia? O sea, ¿por comprarte algo? O sea, ya me ofreció su ya hermana. Ya ofrecí a mi hermana, no puedo ofrecer más. Es lo que hay. ¿No tenés más hermana? No tengo más hermana. O sea, hay una que está en crecimiento, pero la estoy cuidando, ¿cachai? Le estoy invirtiendo para que en un futuro me dé un PlayStation 5. Porque ese es el objetivo, el futuro. ¿Por qué se ríen, es verdad? No. O sea, claro que no. Papá, mamá, es mentira. Camilo Proxeneta. Sí. No. Camilo Pimp. P-I-M-P. El Pimp. El papazote. El papazote de la... Papazote. Oye, de las mujeres. Camilo, quiero que nos cuentes la próxima historia, claro que es muy sí, bonita, que es la que está abajo. La que está abajo. Que es de Mister. ¡Mira, qué lindo! Esta no la elegí yo. Dice... ¿Qué no? Mío. ¿Qué no? ¿No? Mister Poronga, el mendocino que acabó triunfando en Estados Unidos. Esta es una historia... Real. Real. De un hombre de Mendoza. Un hombre forzado. Marturo, ¿me puedes bajar la base, por favor? Que esto es serio. Es un hombre que tiene un miembro muy grande y que gracias a él pudo triunfar en otros países. Increíble. No es eso, porque yo leí la noticia y no es eso. Ah, pero la puedo inventar. El tema es que... No, meter. Federico Alberto Munoz. Adelante, Munoz. ¿Qué es Federico Alberto? ¿Qué es Federico Alberto? Es un joven mendocino, oriundo de Godoy Cruz, que junto a su familia vive hace 15 años en Detroit. Mira, poronga en Detroit. Estado de Michigan, Estados Unidos. Padre, madre y 5 hermanos que partieron en busca de un futuro mejor, sin conocer a nadie, a Naiden, y sin hablar ni una palabra en inglés. Con la poronga por delante. Vendimos hasta el perro en Mendoza, cacha. Vendieron hasta el perro. Y nos lanzamos al azar, dijo Federico a Crónica. Crónica, dando siempre, aportando la pauta. Homenaje a Crónica. Mientras su padre y su hermano más grande se dedicaron a la mecánica automotriz, Federico y su hermano Martín incursionaron en el rubro de la plomería. El original nombre, Mr. Poronga, llegaría más tarde. Poronga te destapa la cañería. Muy bien. En realidad, la compañía comenzó como una broma entre mi hermano y yo. Y no pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta de que el negocio de la limpieza de drenaje era muy lucrativo. Eco, nuestro fuerte es en el sur del estado de Michigan. Hemos estado trabajando el nombre de la empresa cerca de 2 años. O sea, se han craneado 2 años para ponerle Mr. Poronga. ¡Pero qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Tan duro! Es como Ronald McDonald Insane. ¡Qué horrible! ¿Qué es esto? ¡Tan duro! No me importaba, pero la nota moría. ¿Pero qué es esto? No, mami, me voy a ir. Que nunca uno encuentre, cuando la encuentra, se vuelve en hoy. ¿Qué fue en el baño? Yo estoy que me cago. ¡Ya, venga! ¡Epa! ¡Deja la paja! ¡Ya, venga! Oye, ¿a dónde va? Esto ya no es culpa de nosotros. En nuestra sección Radio Santo Tomás. La mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa el nombre. La gente no sabe lo que significa el nombre de Foronga en Estados Unidos. Siempre nos matamos de la risa al escuchar a un yankee pronunciar el nombre. Foronga. Voy a llamar a Foronga. La pinga parada. Oiga, pero esa canción. ¿Por qué esta canción no salió en internet? No sé. Hay que verle el nombre al título de la canción. Descubrimos. Atento. High Definition. Atento. Pura mierda. Pura mierda. Claro. Encontramos el nuevo hit de del verano. Oiga, por favor. Pero que igual no deja de ser perturbador que Mr. Poronga te vaya a destapar la cañería en Detroit. Yo terminaría más turbado que antes. Pero por favor, Camil, ¿cómo le pondrías a tu pyme? Si tuviera que hacer algo de esta línea. Pero sin caer en la vulgaría. No, claro, no, claro, súper fácil así. Tío, Poronga súper Una no. talla. Verdad que Poronga es muy claro, educativo. Culto formal. Culto formal. No sé, que es imposible no caer en el chiste fácil, ¿no? ¿Cachai? En el destapa caño, no sé. Oye, pero esta canción, por favor, sáquenla. Claro, por favor. El grifo sáquenla. Regalón. El grifo, tu grifo regalón. Tu sopapo. De esta por no. No, ya no es que nos vamos a... Es que me la dejáis ahí, rotando. Y después, nos quedamos sin... Claro. Y después, ¿a quién mandan a Sumario? A mí. Claro, a Manuel. Plomero Pizarro, te saco el zarro. ¿Sigamos con lo Sí, con el que sigue, por favor. Una canción. Sí, Claxons con Adelantis to the Interzone. ¡Oh, qué mezclado! Remezclado por Pizarro Castle. ¡Ay, ya! ¡Fome! We'll be right back. Y estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Tenemos un poquito tiempo, así que vamos a leer las noticias muy rápido. Por los palos. Manuel tiene que leer la próxima noticia. Exactamente. Que es de la oveja. De la oveja. Y cortita. Porque el estudiante tuvo sexo con oveja por estrés. Qué bonito. En California, un estudiante. En California, claro. Un estudiante universitario de 23 años fue sorprendido teniendo sexo con una oveja y se justificó asegurando que lo hizo por estrés de los exámenes. El polémico incidente ocurrió en la Universidad Estatal de Fresno, California. Ojo que se viene la temporada de exámenes en esta universidad. Medicina veterinaria, ojo. Nos vamos a terminar cachando a Arturo, incluso. Atento a Arturo, ¿eh? California, cuando uno de sus compañeros escuchó ruidos extraños provenientes del establo donde guardaban algunos animales, informó el Daily Mail. Ahí encontró un estudiante el cual tenía relaciones sexuales con una oveja. One chip. Me suena algo raro. En fin, como un hombre que... un barco. One chip. Mismo que de manera rápida fue arrestado por la policía. El joven que aún no fue identificado, explicó que se encontraba estresado por un examen y que había bebido antes de cometer el acto de zoofilia. Por favor, profe Daneri, no nos estrese más porque... nos vamos a terminar cachando a una oveja. ¿No es cierto, Camilo? Mira, Camilo ya está estresado. Yo estoy estresado, compadre. Estoy estresado, es verdad. Y en mi villa hay muchos perros. No sé, yo me respondo. Es la verdad. Mira tú. Qué oso, Felipe. Ay, qué sueño, no estoy estresado. Te noto pensativo. Que me miran, sí. No, es que... yo no me puse peluca. Es poco el tiempo. Sí, le pusiste peluca. Pero no, me pintaron los labios. Me pintaron los labios. Sopisa. Pero igual te veías igual a tu hermana. Yo era Carlitos de... sí. Era igual a Carlitos. Oye, vamos con la próxima noticia. Eso. Exacto. Porque mira, quedan 5 minutos nada más. Atentos, princesos del mundo. ¿Cómo ser un hombre multiorgásmico? ¡Ah, muy bien! Tener la capacidad de vivir un orgasmo y seguir sin grandes pausas durante el sexo de pareja es posible. Y no lo decimos nosotros. Tanto el místico tantra como la rigurosa ciencia lo han comprobado, así que lee con atención. La duración de una relación sexual dependerá mucho de cuánto un hombre es capaz de aguantar, y es que en muchas ocasiones la capacidad de disparo es de apenas una sola bala, lo que limita la extensión de ese periodo íntimo en pareja. O sea, ruleta rusa. Don Francisco, disparo usted, disparo yo. Pero por favor. No. Qué ordinario. Esta situación se debe al periodo refractario masculino, tiempo de descanso que tiene el hombre a la espera de volver a excitarse, de tener nuevamente una erección, luego de haber vivido una eyaculación. Las mujeres también viven esto, periodo refractario femenino, pero en lapsos tan cortos que parecen imperceptibles. De ahí que ellas logren varios orgasmos durante los juegos previos y el coito. Para que no te queden dudas, te damos la siguiente guía contada por el investigador. Periodo refractario. Camilo Arévalo. A ver. Cuando crees que estás cerca, haz movimientos pausados e intenta mantenerte un buen rato en ese punto fronterizo cercano al no retorno. Manuel va a leer la 2. Al Camilo. No retorno. Es que hay un punto no retorno, ¿sí? ¿Verdad? Se llama así. ¿Sí? ¿Tú crees que soy ignorante? ¿Sí lo sé? Es que uno se vuelve inconsciente, no sé, algo animal, algo del... sí, es que ya cuando está a punto sale la base y me vuelvo. Claro. Okay. Es educación sexual. Claro, el obvio, periodismo, obvio que el periodismo. Sí. ¿Tú cuando el verano hace calor y destapan los grifos? Así. En punto de no retorno. Exactamente. El periodismo tiene por misión educar a la gente. Claro que sí. ¿Qué estamos haciendo? Educando a la gente. Usted, joven que está de vacaciones, tómese. El grifo. Tómese el miembro. Y endiúquese. Y endiúquese. 2. Debes ir muy lento, porque cualquier movimiento violento provocará una eyaculación inmediata. Mira qué lindo, ¿eh? Número 3, Camilo. Number 3. Cuando te sientas preparado, muy poco a poco. Pero Camilo, ¿qué pasó? Esto es una mierda. ¿Puedo leer o no? Por favor, adelante. Más respeto. Cuando te sientas preparado, muy poco a poco, ve permitiendo que se acerque el orgasmo. ¿Cachai? De a poco vas como empujando el orgasmo. Ah, ya. ¿Cachai? Pero tienes que respirar hondo. ¿Cachai? Y sin mearse. Sin mearse, porque es bastante incómodo, ¿cierto? Bueno, número 4. Intenta tensar los músculos de la zona pélvica y haz como si quisieras retirar toda la tensión nerviosa o energía detrás de tu miembro masculino y enviarla hacia adentro del cuerpo. O sea, se te va para adentro. ¿Sabes por qué pasa eso, no? ¿Por qué? Porque se supone que el punto G del hombre... estoy hablando súper en serio. De hecho, creo que va a ser la primera cosa en serio que voy a hacer en este programa. El punto G del hombre está en todo lo que es el chiquitín. ¿El qué? Sí. Entonces, así presionen esa cuestión y al momento en que lo liberáis... No, te puedo creer. Mira, Somos tan homosexuales los hombres. Qué terrible. Qué terrible. Que no se entere el móvil. Tras unos segundos. La 6, ¿cierto? Sí, sí, sí. La 6. Tras unos segundos. La 5, la 5. También, si quieres, la 4. También la 6. Sí, señor. Tu sistema nervioso comenzará a liberar los neurotransmisores del placer, por lo que notarás unas rampas en los brazos, parecidas a cuando las mujeres dicen que han tenido un orgasmo más corporal. Experimentarás incluso el bienestar y la relajación posterior, pero sin la eyaculación y la pérdida de erección. Esto es como chick flicks, pero de hombres. Pero de hombres, mucho de flicks. Machos. La última, ¿cierto? Tras unos segundos, si quieres, podrás seguir con el coito hasta volver a alcanzar ese punto de no retorno. De nuevo vuelves al punto de no retorno. Se supone que de no retorno no puede volver. Bueno, aquí dice que puede volver. Y repetir el orgasmo seco. Mira, orgasmo seco, qué buena palabra. Te habrás convertido en un hombre multiorgásmico. ¿Sabes qué? ¿Para eyacular leche purita? ¿Sabéis qué? Una vez me pasó. ¿Qué cosa? No, que después cambié la del medio, sí, la última. ¡Ah, muy bien! La voy a leer al tiro, ¿eh? Ya. Vamos, mira tú. Que Arturo mantenga esa canción, por favor, porque sí, es idónea para esta última noticia. Esto es una la verdad muy es que, buena noticia. Sí, la verdad es que no lo veo muy interesado en cambiar la canción tampoco, pero... Camilo, cuéntanos que tenemos ganas de comer... En nuestra sección, vaginas en la actualidad. Vaginas con olor a durazno. Mira. Gracias por dejarme esta noticia. Muchas como, gracias. Como me points. Dieron ganas de comer Tutti Frutti. Mira, qué buena... Ojo, tiene el plátano también, ¿no? Los fundadores de la empresa Cambrian Genomics, que no sé qué significa, y Personalized Preservatives en San Francisco, aseguran que son capaces de cambiar el olor de los genitales femeninos, obvio. Eso. En olor a durazno. Esa es la noticia al fin y al cabo. A través de unos mecanismos tecnológicos, nos vamos a meter en el cuerpo de la mujer, dicen los doctores, para poder cambiar los neurotransmisores de los olores a pescado. En olor a durazno. O sea, de puerto a feria. La idea es del empoderamiento personal, señaló Austin Gaines, uno de los fundadores del proyecto. ¿Con olor o sabor? Olor. Ah, tampoco tengo un exquisito. Mira, ¿puedes pedir durazno en conserva? Hay que decir que... ¡Con crema! Todos los olores no son personales. Son producidos por los bichos que habitan en ti. O sea, somos una ciudad de bichos. Ah, bueno. De distintos bichos en nuestro cuerpo. Somos enteros. Y tomando en cuenta que Manuel... Me vino un remordimiento personal... No, olvídelo. No sé, somos unas pequeñas islas para los amigos pichitos. Yo en este caso, como soy mocuatón, sería una... Tú serías, sí, claro, una chiriélago. Soy un universo. Soy un universo sería... en mí mismo. Mira, cada hombre es un universo, dice algo en filosofía. Acción poética. Acción en la poética radio. En la radio Santo Tomás. H de silencio. H de silencio. Punto net, ¿eh? Ojo. Bueno, en realidad esa es la noticia. Es que es un muy buen avance médico... personal. Y Camilo, a ti, que eres hombre, pero muy cuidado muy de tu hediondo, higiene, sí. ¿Te gustaría tener tus partes con algún olor? Claro que sí, las axilas con olor a sandía. Mira, ahora que se viene el verano. ¿Y a ti, Manuel? ¿Algún olor específico que tú tienes en una parte? Yo no soy hediondo. No, pero eres guatón, olor, que es diferente. Soy guatón, que es distinto. Y transpiro. Yo pero que es una persona. El sudor mío fuera jugo de durazno. ¡Oh, qué néctar! Sí. Mira. Néctar y después lo vendo. Lo vendo. ¡Ah, qué asco! No, a mí me gustaría... Ahí... tuviera olor o sabor a... A cabri de almendra. No sé por qué, pero bueno. Oye, llegamos al final del programa, así que tenemos que despedirlo. ¿Algo que decir antes de acabar? A carioca. A serranita. Dios mío. A batón. A bonobón. A bonobón. No sé... Chao. Ya, se fue todo al carajo. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Será hasta la próxima edición. Perdón. Estamos muy mal con el sueño en el tren. Pero bueno, saludo a todas las ovejas de Chile, a quienes nos acompañaron, Camilo, Arturo, a Raúl, que también está aquí en el estudio. Y será hasta el próximo miércoles, si es que se puede. Y recuerden, el batón hace bien. Hasta entonces. www.ust.cl Radio Santo Tomás sale al mundo.